12 y la noche se vuelve extraña, no se olviden de decir martes hoy, martes mañana, martes toda la semana. No me quiero olvidar de la cosmética de este libro, que para mí es muy importante, porque me la hizo mi querida amiga, directora de Chile País de Cuatro también, Anita María Guedes, y quiero mandarle un saludo, un beso enorme. No pude estar, iba a venir, no pude estar acá presente, lo lamenta muchísimo, lo va a lamentar más cuando le cuente, pero ella me hizo la portada y me hizo el prólogo. Así que mi agradecimiento y quería contarle eso también. Muchas gracias por escucharme. Un gusto estar acá. Feliz. Un momento, por favor. Yo quiero dejar estos tres libritos para la biblioteca de acá. Un regalo que no fue en los míos. Sí, ¿qué me lo puedo decir? Sí, por favor, de este lado. Bueno, gracias Blanca, gracias a nuestros compañeros chilenos. Mientras tanto, me están diciendo, ya llegan algunos de los chicos de la Escuela Tomás García. Se asentan los hermanos de la comunidad de Guaraní en Tartagal, acá Antonio Vázquez, Mariela Salgado, compañero y hermano también que tiene una fábrica de mermelada en su comunidad. Antonio, acaban de conocer la lucha y la realidad de las comunidades guaraníes, algunas de sus costumbres. Herminio, también acercate, por favor. El presidente del Consejo de Ancianos de Upona. Acá está también el vicepresidente de la organización, Hipólito. Vengan, preséntense, siéntense, de qué comunidad son, todos de Alianza Brasil. Acá también no la veía, miraba para arriba, no la veía. Lucía, cacique de la comunidad de San Chapela, la comunidad Cumbaru, perdón, siempre me confundo, voy a San Chapela, a su casa, la comunidad Cumbaru. Ella es una luchadora, alguna vez llegaron caminando a Santa para reclamar por sus necesidades, 400 kilómetros, acá los dejo con ella. Acá le acomodo la silla, hermano. Thank you.

No, es primera vez que participo en un evento algo así como este. Yo lo escuchaba al hermano de Chile, que decía que la única manera que nosotros podamos seguir vivos y mantener el recuerdo vivo y todas las cosas es manteniendo nuestra cultura, y es la pura verdad. La cultura de todos los pueblos nos mantiene vivos. Si nosotros matamos la cultura, nos matamos a sí mismos. Entonces, yo lo que creo y lo que siempre digo es que nosotros tenemos que mantener la cultura por sobre todas las cosas, más allá de que en nuestros pueblos y en todos los pueblos en general se viene perdiendo la cultura por temor, por algunos tal vez por discriminación y todas esas cosas, pero la cultura por sobre todas las cosas. Para que nosotros podamos mantener la cultura viva, nosotros necesitamos pelear por sobre todas las cosas. Yo creo que los hermanos van a estar de acuerdo conmigo, es que tenemos que pelear siempre lo que es el territorio. El territorio sobre todas las cosas es lo más importante para nosotros, porque sin territorio no somos nada, y sin territorio nosotros no podríamos mantener la cultura viva, no podríamos hacer absolutamente nada. Nosotros en nuestra organización tenemos muchos proyectos y peleamos con muchas cosas, pero por sobre todas las cosas, lo que siempre nosotros hacemos hincapié es sobre el territorio. Y bueno, en nuestra organización, que es Opona, nosotros representamos y estamos dentro de los tres departamentos, que es Rivadavia, San Martín y Orán. En este momento a nosotros nos acompañan los hermanos también, que están con nosotros, el hermano Julián II y la hermana Teresita, que se encuentran allá. Ellos también pertenecen a la organización. Me gustaría que ellos también pasaran para aquí con nosotros, nos acompañan, porque ellos también son parte de la organización. Y también me gustaría que pase el hermano Severo, Daniel, y el hermano Lodo Severo, que nos acompañen también, porque ellos también son. Que nos acompañen para comentar, que también son parte de la organización. Y nosotros, en lo que nosotros trabajamos, queremos que nos reconozcan a nosotros como pueblo que somos, y ser este evento que se está realizando. Agradecemos particularmente, muchas gracias a la señora Estela, que nos ha dado lugar a este evento para poder participar y ser, como que dice, en la inclusión de los pueblos originarios hacia la sociedad. Muy agradecida por este espacio, y me llevo las palabras del hermano de Chile y la hermana, es tal cual como lo dicen, y los invito a todos lo mismo, a que mantengamos viva nuestra cultura, nuestra identidad, y es de la única manera que podamos salir adelante. Gracias. Estamos incluyendo a los dos faltantes etnias.